Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Saludándolos una vez más en el comienzo de la emisión número 548 de La Gente y su Defensor, el programa del Defensor del Pueblo de la Nación. Y varias radioemisoras que nos difunden desde hace mucho tiempo ya están cumpliendo o han cumplido un nuevo aniversario. Vaya para ellas entonces esta felicitación, en particular para LT43 Radio Mocoví de Charata en la provincia de Chaco, para la FM Estelar en Palpalá, provincia de Jujuy, para LRA3 Radio Nacional de Santa Rosa en La Pampa, para la FM Patagonia Andina en El Bolsón, provincia de Río Negro, para LRJ841 Radio Ondas FM de La Toma en San Luis y para LRA15 Radio Nacional en San Miguel de Tucumán. Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Tenemos desplegado ante nosotros un tríptico titulado Defensor del Pueblo de la Nación, dar vida, donar órganos, y alude al trabajo conjunto que están realizando la Defensoría del Pueblo de la Nación y el INCUCAE. Para hablar de esto precisamente y abundarnos en algunos datos que siempre van a ser valiosos y van a ser aportes en esta misma dirección, está con nosotros la doctora Mónica del Cerro, la jefa del área de salud y educación de la Defensoría. Mónica, un gusto, y escuchamos atentamente cuáles son los contenidos, y seguramente que esto explica mucho mejor todavía el propósito de trabajar en conjunto con el INCUCAE. Bueno, esta decisión de trabajar en conjunto, recordemos que dio lugar a la suscripción de un convenio entre ambas entidades, de ambos organismos, con el propósito exclusivo de alentar la donación y procuración de órganos destinados a trasplante. Sabemos que hay una lista de aproximadamente 5.000 personas que están esperando un trasplante para poder continuar con sus vidas, uh-huh, y aún para salvarlas. En este sentido, el defensor entendió que podía comprometerse para, uh-huh, hacer llegar a la población, gracias a Dios nosotros llegamos a todos los rincones del país, hacer llegar a la población información sobre esto para que el conocimiento les permita decidir libremente y tomar una decisión tan importante y tan generosa como es disponer de nuestros órganos para el día que por distintos motivos debamos morir, uh-huh, y entonces de este modo beneficiar aquellas personas que han cumplido con todos los tratamientos médicos y sin embargo no han tenido éxito y su último recurso es el trasplante. En este orden de ideas, a partir de la suscripción del convenio, se han hecho distintas tareas de difusión y entre ellas hemos concretado la confección justamente de este folleto que contiene información valiosa, pero además muy puntual sobre la lista de espera, cuáles son los trasplantes que se pueden realizar, la situación en nuestro país, cómo se distribuyen los órganos, uh-huh, y cómo se puede realizar la expresión ciudadana de voluntad. Nosotros vamos a incluir estos folletos en todas las cartas que habitualmente salen de la Defensoría para informar a quienes aquí se dirigen, para informarlos sobre este tema. Nosotros casi siempre se incluye también un folleto sobre las funciones de la propia Defensoría. Ahora vamos a incluir también estos folletos vinculados con la campaña Dar Vida, Donar Órganos, uh-huh, con toda información, obviamente, que toda esta información que contiene el folleto proviene del INCUCAE, en esta tarea, en el orden de esta tarea conjunta. También va a ser distribuido a las delegaciones del interior para que cuando la gente se acerque allí a consultar o a plantear alguna queja pueda disponer de estos folletos. Y bueno, tratando como otra función del defensor y en este en este orden de la caja de herramientas que siempre decimos que tiene. En este caso utiliza la información y la difusión para tratar de persuadir, que es otra de sus sus objetivos, el tratar de persuadirnos de la importancia que tiene pensar en los otros cuando ya estos órganos de los que hoy disponemos no nos sirven. ¿Por qué no aprovechamos y le decimos a la gente qué es lo que está contenido en este tríptico en cuanto puntualmente lo que hay que hacer? Porque pienso que esto puede alertar o avisar a alguna persona que tenga la voluntad de hacer la donación. ¿Cómo tiene que proceder una persona que dice, bueno, yo vengo escuchando, no tuve la oportunidad, no hice contacto nunca con nadie que me lo requiriese o que me lo favoreciese y quiero expresar mi voluntad de donar mis órganos? ¿Cómo tiene que hacer? Se puede acceder al Registro Nacional de Expresión de Voluntad para la Donación a través de la página web del INCUCAI, que es www.incucai, siempre con i latina, .gov, con b corta, .ar, y corroborar, en el caso de que hubiera hecho, ya ha manifestado su voluntad en sentido positivo, que esta haya quedado registrada. También puede consultar telefónicamente al 0800-555-4628. Y obviamente también puede enviar un telegrama por correo argentino, que es totalmente gratuito, manifestando su voluntad de donar los órganos. Recordemos, yo les quiero recordar un dato bastante significativo sobre este respecto, que es vinculado con la lista de espera. En la lista de espera, que es una lista única para cada tipo de órgano en todo el país, que es controlada y fiscalizada por el INCUCAI, permite que la persona a quien corresponda la compatibilidad, la histocompatibilidad para poder acceder a los órganos, cada persona que dona sus órganos puede beneficiar a 7 pacientes que se encuentran en la lista de espera. Y lo que tenemos que tener muy en cuenta es que solo el 1% de los fallecimientos resultan viables como donación de órganos. Por eso, cuanto más expresiones de voluntad, cuanto más conozcamos sobre esto, más vamos a podernos darnos cuenta cuán necesario es este gesto de solidaridad y de generosidad para con nuestros prójimos. Tal cual. Y le quiero recordar también al oyente que está interesado en que en grandes o puntuales hechos de la vida civil argentina se puede encontrar la posibilidad de manifestar la voluntad de donar. Estoy recordando ahora, esto ocurre por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, habría que ver qué hace cada gobierno provincial en esta materia, que cuando una persona va o a obtener o a renovar un documento, tiene ahí la posibilidad también de expresar esa voluntad. Y también que se constituyen mesas receptoras cuando hay elecciones nacionales y provinciales. Sí. Esa es otra ocasión en la que también es posible manifestar. Incluimos, como vos bien acabas de decir, al Registro Civil, a la Policía Federal y en el INCUCAI o los organismos regionales que existen en cada provincia para poder realizar esta manifestación. Quiero recordar que la Argentina es uno de los países que mayor cantidad de trasplantes hace en cuanto a los órganos, o sea, se dispone de la posibilidad de trasplantar una cantidad importante de órganos que voy a reseñar. Son el riñón, hígado, corazón, pulmón, páncreas e intestino. En cuanto a los tejidos, están las córneas, piel, huesos, válvulas cardíacas. En ambos casos los trasplantes se efectúan a partir de donantes cadavéricos, porque sabemos que la persona está clínicamente muerta cuando se pueden retirar los órganos. Y también hay algún trasplante que se realizan en vida, que es el de médula o sangre periférica. Esto es importante tenerlo en cuenta, es importante pensarlo muy bien individualmente, charlarlo en familia, y a veces, si bien no se hace la manifestación expresa como estamos promoviendo a través de este folleto, si la familia sabe que uno tiene esa voluntad y ha sido este tema conversado, también en el momento, que es un momento difícil, pero que todos en alguna instancia vamos a pasar, en el momento de la muerte, la familia puede estar informada y por lo tanto realizar la donación. Ni más ni menos. Doctora Mónica del Cerro, muchas gracias por todas estas precisiones. Es muy amable. Si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar.